el ámbito de la educación superior, el ámbito universitario, también hay mucha preocupación. Recordemos que las universidades se han declarado en estado de alerta justamente por la situación que se está viviendo, el desfinanciamiento, ¿no?, que el gobierno nacional ha pregonado desde el inicio, y esta incertidumbre que hay respecto de, bueno, cómo se llevará a cabo el sostenimiento de las instituciones en lo que va a ir del año, ¿no?, en este 2024. Bueno, queremos saber un poquito más acerca de eso. Le damos la bienvenida aquí en el aire de Radio Encuentro a Valeria D'Angelo. Ella es docente del CURSA, que hoy inician también los cursos de ingreso justamente allí. Y, bueno, la importancia, ¿no?, de reencontrarse con la comunidad educativa. Buen día, Valeria, ¿cómo estás? Karina y Camila te saludan. Buen día, Karina. Buen día, Camila. Sí, tal cual estaba escuchando lo que vos decías. La situación, la verdad que es muy muy seria, estamos muy preocupados y preocupadas, en todos los ámbitos, ¿no?, de la vida social, pero bueno, específicamente en las universidades sabemos que hay una intención de ir desfinanciando la universidad pública, que bueno, ya se expresó en el tema presupuestario, ¿no? O sea, el presupuesto que se aprobó para este año es el presupuesto que estaba, que fue aprobado para el año 2023, ni siquiera el ejecutado. O sea, estamos como muy, muy lejos de poder garantizar el funcionamiento de la universidad, por un lado, y por otro lado, el tema salarial docente y no docente. Que tal como el resto de los salarios se vio totalmente afectado por la inflación y no hubo aumentos, así que hemos perdido un 50% del salario en estos dos meses. Y por otro lado, el tema del presupuesto para funcionamiento, según lo que, bueno, los cálculos que se han hecho, funciona además de la inflación y demás, alcanzaría hasta el mes de abril. Uh-huh. Por lo tanto, la situación de las universidades es muy grave. Hay gestiones que están haciendo autoridades de rectorado y decanos, demás, como para ver si hay algún tipo de acompañamiento por parte de las provincias, los municipios, pero bueno, sabemos que hay una situación muy grave en todos los ámbitos, ¿no?, del Estado. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho en el CURSA fue a partir justamente de la preocupación de un grupo de docentes autoconvocados. Hicimos asambleas y luego hicimos una asamblea interclaustro, y lo que hicimos fue lograr conformar un frente interclaustro para poder ir trabajando esta situación que estamos atravesando, ir definiendo estrategias y acciones de manera coordinada, digamos, ¿no?, entre uh-huh. estudiantes, docentes y no docentes. Así que bueno, estamos un poco en esa construcción, porque también creemos que hay una situación de ruptura de los lazos sociales, que bueno, que tiene que ver también con la pandemia y con el aislamiento, ¿no? Y bueno, por algo se ha dado esta situación en la que estamos hoy. Sí, y que entonces, también, bueno, por un lado, se vio, digamos, recrudecida durante el verano, digo, porque todas las cosas que iban sucediendo y todo lo que ustedes iban enterando ocurría con las universidades cerradas, con la comunidad educativa no pudiendo encontrarse ni pudiendo organizarse. Claro, claro, claro. Por eso venimos como corriendo de atrás un poco, ¿no? Pero, uh-huh. Y un tiempo que lleva también la organización y el escucharse y el construir consensos, ¿no? Dialogar. Entonces, bueno, en este punto lo que nosotros sí por ahí consensuamos fue tratar como de establecer vínculos entre los claustros, ser solidarios y escucharnos y poder construir estrategias conjuntas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, hoy, como vos decías, inicia el curso de ingreso en la Universidad del Comahue. Hay mesas de examen, ¿no? Uh-huh. Entonces, ante la situación del paro, lo que un poco se acordó entre los docentes fue, bueno, pensarlo como un paro activo y iniciar el curso de ingreso y tomar las mesas de examen, pero ante cada una de estas situaciones hacer como una intervención, digamos, explicando cuál es la situación. Bien. Y también explicando por qué se están abriendo los espacios, porque justamente nosotros lo que creemos es que si nosotros nos vamos de la universidad, vaciamos las aulas, esto va a ser justamente lo que quieren, porque en realidad no hay un interés en las universidades ni en la ni en que los chicos estudien. Y entonces, bueno, la idea un poco es generar estrategias de lucha habitando los espacios, ¿no? Uh-huh. Reiteramos entonces, hoy inicia el curso de ingreso y ustedes lo que van a hacer es ir comentando con las y los estudiantes la situación y hacerlos parte. Sí, específicamente hoy a las 6 de la tarde que se le da la bienvenida a los estudiantes ingresantes, vamos a ir un grupo de docentes, el centro de estudiantes, y vamos a presentar, bueno, la situación en la que está la universidad, las universidades y específicamente el CURSA y la Universidad del Comahue, y vamos a invitar también a los ingresantes a que se sumen a las próximas asambleas y a las actividades que se van a ir organizando, ¿no? En el marco de un plan de lucha que, como te decía, lo vamos consensuando y acordando entre los diferentes claustros. Bien. Valeria, ¿cómo ves a los estudiantes, los ingresantes, más allá de que sabemos de que hay muchos que vienen de otros lugares, de la línea sur, por ahí? Sí. No sé si ha mermado eso de que están viniendo y cómo los ves también, si los ves preocupados y ocupándose de esta situación, o medio como que al borde, como que no están muy enterados de lo que pasa. Mira, yo todavía no tuve contacto con los ingresantes porque, como decíamos, empieza hoy el curso. Sí, algunas comunicaciones así personales donde me preguntaban, ¿empiezan las clases? ¿No empiezan? Claro. ¿Viajamos? ¿No viajamos? ¿No? Y lo que sí, el otro día en la asamblea interclaustro, los pibes del centro de estudiantes planteaban que en general los estudiantes están muy angustiados por la situación, no saben qué va a pasar. Imagínate que tienen que terminar sus carreras, esto les genera mucha incertidumbre. Hay, como vos decías, hay chicos y chicas que vienen de otros lugares, entonces están con esta situación de no saben si viajar, no viajar. Hay gente que tiene que renovar o pagar alquileres, claro. Iniciar alquileres. Estamos en toda una situación muy muy grave. Por eso nosotros el otro día, en las dos asambleas así que tuvimos, dijimos, bueno, la prioridad son los estudiantes, ¿no? Porque justamente vemos que son los que están en una situación de mayor vulnerabilidad y angustia. Más allá de que nosotros también, como docentes y no docentes, o sea, cuando no te alcanza el sueldo, estamos todos en la misma situación. Pero entonces, por eso dijimos, bueno, mesas de examen, modos de cursadas, bueno, ir tratando de acordar, inclusive contemplando las situaciones personales, ¿no? Para poder facilitar que los chicos no pierdan la cursada, ¿no? Pero con esta consigna de no vaciar la universidad, ¿viste? Porque si no aparece como la virtualidad, como la respuesta por ahí, ¿no? Hacemos todo virtual y eso en realidad estamos en contra, porque eso sería, ya lo vivimos en la pandemia y eso genera esta ruptura de lazo, la desmovilización, una situación de anomia, ¿no? Entonces la idea es seguir habitando los espacios de la universidad, al contrario, encontrarnos más, tejer más vínculos, más lazos. Y bueno, y después también en relación a otras protestas y bueno, movimientos que se van haciendo desde los distintos sindicatos, ¿no? Bueno, hoy era el paro de estatales y nosotros como gremio estatal también adherimos. Ahora en abril va a haber elecciones en la universidad. En este momento no tenemos una comisión local que nos represente, pero ya en abril armamos una lista como para tener una representación de ADUNG. Así que bueno, estamos en esa construcción. Bien, bien. Valeria, gracias por estos minutos y bueno, por supuesto, atentas y atentos quedamos a las novedades desde allí, desde el CURSA, pero también de toda la comunidad educativa aquí en la comarca. Bueno, muchísimas gracias, chicas, y la verdad que siempre ustedes de la radio acompañando todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales, con las cuestiones, ¿no?, de los reclamos y la defensa de los derechos. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo. Abrazo. Grande. Abrazo. Valeria D'Angelo y un poco el panorama que inicia hoy. Recordamos, en el curso, inicia el curso de ingreso y bueno, van a estar charlando con las y los estudiantes justamente cómo está el panorama, cómo está la situación para evitar que